Este tema se lo vamos a dedicar a toda la gente que hace seguridad. Y le queremos recordar a la gente que hace seguridad que no nos vamos ni acá. Porque no nos vamos, ¿eh? A ver, Huguito, ¿se acuerda cómo arranca este tema? A ver si se acuerda, Huguito mamado. Esta repiola la canción del Pato Vica y esta vagancia te la quiere dedicar. Bailar. Salud número 3.